Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Y este fin de semana que viene, Memorial Day Weekend. Can you believe it? Can you believe it? Ya. Ay, papá. Es the unofficial kickoff del verano, ¿no? Pues porque ya este fin de semana abren las playas, los lagos, los ríos, las piscinas, los parques. ¿Qué más? Este fin de semana hay mucho party, ¿no? El sábado vamos para Montreal. Saturday voy a hacer el live desde Canadá. Saturday voy live desde Montreal. ¿Qué más? El domingo estoy en Atlantic City, en Newark. Y el lunes, Memorial Day, voy a hacer un barbecue party, ¿no? Barbecue. Voy a hacer el programa en vivo desde el barbecue. Monday, Memorial Day. Bueno, ¿qué más quieres escuchar y para cuál concierto te puedo invitar? Prepárame la línea telefónica, Jesús, 1-800-315-9790. Comunícate conmigo para participar. Boletos para Aventura, Festival de la Salsa y boletos para ver a Gillo Zarante y Sergio Vargas en el Hard Rock Live de Miami. Y también buscando el más activado en los comentarios en la última fotito de IG, se gana un par de entradas. Vamos con unas salsitas romantic style. Adolescentes. Anhelo. Una de mis favoritas. Ay, Alex, qué sensación. Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas. Deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de granas. Tan suaves que son tus para el sábado en Montreal. Je t'aime beaucoup, mon amor. Je t'aime. Qué bonito suena. Thank you.

me quema tu voz, que me arrastra tu amor, que a un abismo me llevas. No, es preciso decir que ando loco por ti, que soy más que un ladrón accediendo a tus pasos. No, es preciso decir que he cambiado, lo sé. Lo siento es que me ven, lo siento es que me enredas y me detienes y me enloqueces, me niegas tanto amor. Se me está quedando la costumbre de vivir así. Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti. Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol. Eres tanto y tanto más que todo, sin explicación. Ya no puedo más, no tengo tanto amor. Es que no sé si das una oportunidad y me detienes y me enloqueces, me niegas tanto amor. Se me está quedando la costumbre de vivir así. Bye. texto, dile: baby, esa canción que está poniendo Ale para ti. Yo, ¿qué tema? Y a ti me entregaré de cuerpo y alma entero. Seré tu perro fiel, tu amante compañero. Te pintaré un color para cada mañana y en cada amanecer. Sabrás bien quién te ama. Y vamos a volar. Fue un gran amigo mío, tremendo artista, tremenda voz. Comenzó con la orquesta Costa Brava en PR, después como solista. Hicimos mucho party juntos en Queens. Mariano Cívico, mano. ¡Qué salsita más rica! Shout out to the college graduates. En especial para Yelenis Torres de Pace University. She got her bachelor's degree. All right. Very good looking, very nice. Todos los muchachos que están ahí, tú sabes. Ya también la clase del 2024. I see a lot of proms. Ya casi. Ya casi llega summer vacation, ¿no? Bueno, este fin de semana es the unofficial kickoff del verano, ¿no? Memorial Day Weekend. ¿Dónde vas a estar? ¿Con quién la vas a pasar? ¿Va para donde la familia? ¿Road trip? ¿Te vas a quedar local? Mi gente de Montreal, mucha gente de Canadá escribiéndome que van para allá el sábado a verme, apoyarme en el Festival Fuego Fuego. Can't wait to see you guys and party with you allá en Montreal. Después, mi set, para que ustedes vean, el set mío es de 4 a 5 p.m. 4 p.m. to 5 p.m. Ese es mi set, de 4 a 5 p.m. De ahí, cuando termine el set, voy derechito a hacer el live a las 6 p.m. Prendo las cámaras y me voy en vivo con ustedes desde Montreal, una ciudad muy hermosa. Beautiful. El domingo llego a primera hora a Nueva York. Sunday llego a Nueva York derechito para Atlantic City, New Jersey. Tengo el Day Pool Party pool party conmigo ahí de día. Day pool party en la en el resort, the Harris Resort and Casino, ahí en Atlantic City. Y en la noche, el after party es en Newark, New Jersey, Little Tijuana. Newark. No work, no school on Monday, Memorial Day. All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, buena, ¿tu nombre? Buenas tardes. Hi. Y vamos a... ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre, mami? ¿Tu nombre? Giselle. Happy Monday. Happy Monday, Giselle. ¿De dónde me llamas, baby? From White Plains. White Plains, New York, en la casa. ¿Cómo está gente de White Plains? ¿Cómo está mi gente de White Plains, baby? We're all good, waiting for the beautiful weather and enjoying the best from you. Yes, Alex. Baby, thank you. Thank you, baby. Gracias por eso, mami. So, what are the plans for this weekend? You know, it's Memorial Day weekend. Come on, said. I have a work trip, but then after I'm going to go visit my family in West Palm Beach. There you go. Ahora sí, mami, ahora sí. De una pa la playita. De una pa la playita, baby, de una. Eso es rapidito. Yes, para la playita vamos, right. You know what's the good thing about that? ¿Tú sabes qué es lo bueno de eso? Que it's a quick flight, you know, two hours and change. Right. Es rapidito, o sea. Watch a movie. La vida más rica. There you go, baby. You watch a movie, ya estás ahí en la playita. Qué rico. Eso es rapidito. All right. Cuéntame. Yes, yes, I'm excited. ¿A quién quieres saludar, mami? A ver con el saludito. Yes, to my family, my kids, my husband, my mom. Los nombres. To my husband, Juni. He's probably hearing me on the radio right now, thinks I'm crazy. My mom from Jersey, Elena, and to all my family and my kids. Well, my son's in college right now. He's probably, hopefully, studying better day. Shout out to everybody, to all my people listening. Muchas bendiciones para ti, mami, para toda la familia. Have a great Memorial Day weekend. Quédate en línea para cualquier información. No te me vayas desde White Plains. Ponme una más, una más, una más, una más, una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Nora. Bienvenida, Nora, ¿de dónde me llamas? De Orlando, Florida. ¡Orlando! Te llamo de Orlando, Florida. ¿Cómo está mi gente? Yo estoy bien, gracias a Dios. Tú sabes que yo le hago bulla a toda la gente donde me llamen, yo le hago bulla, tú sabes, de una vez representando a Orlando. Sí, eso es lo que me gusta de ti. Gracias, Nora, thank you for that, gracias. ¿Qué estás haciendo, mami? Yeah. ¿Trabajando? ¿Estás en la casita? Trabajando, cogí mi break ahora, que mi mejor amiga Mari no se siente bien. Y estamos aquí en el Dollar Tree comprando una medicina para ella, pero let's try and get on Alex's show. Oh, man. ¿Y qué tiene? Porque tú sabes que yo también soy yerbatero. De pronto Tiene gripe. No. Échala para allá. Échala para allá, por favor. Échala para allá, lejos. Lejos. Ni me la pase al teléfono, por favor. I'm kidding. No te la voy a pasar en el teléfono. No, I'm kidding. Mira, para gripe, ok, déjame recetarle aquí, déjame mirar. Para aquí gripe, que tú me recetas para gripe. Espérate, déjame buscar aquí mis hierbas. Tengo hierbabuena aquí, tengo hierbabuena. Hierbabuena, tengo. Tengo miel de abeja también, miel de abejas, mucho limón. Mucho limón, miel de abeja. Dile que vitamina C, que se meta ahí por lo menos 2 miligramos mucha de vitamina C. Y yeah, at least two. Y un whisky. Un shot de mamajuana también ahí. Déjame ver qué le vale por... y también, tú sabes que bueno, sudar. Si ella puede sudar, like if she can sudar. Sí, si puede hacer algo que la haga sudar. Algo que la haga sudar, no sé, si tiene un sauna o algo así. Something that she can sweat, you know, she can sweat it out también. Y para terminar, no puede faltar esto que es muy importante. Esto no puede faltar. Que se unte Vivaporú por el pecho y así. Vivaporú. Sí, que se unte Vivaporú, que eso también ya tú sabes. Mañana va a estar brand new, 2025. Sí, carita. Mañana. Gracias. Para que tú veas que yo también soy aquí curandero, hago de todo aquí, mami. Aquí hacemos un de médico, todo. Un médico. Tú eres déjame, médico también. Déjame prender un puro ahí. Yo le echo un poquito de humo ahí. Bueno, baby, un besito. Quédate linda para cualquier información, Nora. Qué buena amiga ella, cuidando a la amiga. That's a good friend, man. Cuando a mí un amigo me dice que tiene gripe, yo le digo, quédate por allá, ni te me pegue por ahí. No, venga para acá. That's a good friend. She's like right there helping her. That's a good friend. Good friend right there. Good friend. Ok, buena amiga. Ok, preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar en este lunes de recuperación total? Mezclamos de todo menos cemento. Ya regreso. Mete mano DJ Diego, Luis, mi body boy.